dijo adiós el rey sol. Podrán ser ricos, tu sombra desvaneció. ¿Dónde se ha ido la llamada del tambor? Palo y cuerdas, la canción, y la magia no se mordió. Buenas noches, Guava Bam.